acaba el amor. Es una pesadilla, es un golpe al corazón que mata la alegría. Si alguno te ha pasado, un día entenderás que tarde o temprano el amor te llegará. Como si fuera magia, es algo especial, es parte de la vida, pero hay veces que lastima. Cuando se acaba el amor, es una pesadilla, es un golpe al corazón que mata la alegría. Cuando se acaba el amor, se acaba la ilusión, se pierde la esperanza, solo queda el dolor. Cuando se acaba el amor, si fuera magia, es algo especial, es parte de la vida, pero hay veces que lastima. Cuando se acaba el amor, es una pesadilla, es un golpe al corazón que mata la alegría. El amor, se acaba la ilusión, se pierde la esperanza, solo queda el dolor. Cuando se acaba el amor, cuando se acaba el amor, es una pesadilla, es un golpe al corazón. Se acaba la ilusión, se pierde la esperanza, solo queda el dolor. Cuando se acaba el amor.